Bueno, mañana 16 de septiembre es un nuevo recordatorio de la noche de los lápices, de esa noche en la cual secuestraron a estudiantes secundarios, principalmente en la ciudad de La Plata, y para poder charlar un ratito sobre esto, y voy a agregar algo más en la presentación, y Mar del Plata tiene muchísimo que ver en esto, porque nosotros estamos siendo albergue de uno de los responsables de la noche de los lápices, que es Wolf, que está en prisión domiciliaria en nuestra ciudad. Para charlar un ratito esto, ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Marta Húngaro, hermana de Horacio Húngaro. Marta, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Por recordarlo, porque tenemos muy continuamente, estamos pidiendo el cese del arresto domiciliario de Juan Miguel Wolf, que vive en el bosque Peralta Rama, era vecino de Checolás, que se profugó 25 años y después, cuando le dieron el arresto domiciliario, se volvió a profugar 2 años y pico. Y bueno, y es un pedido, aparte, es indicado como uno de que asesinó a los chicos y el responsable máximo del pozo de Banfield. Así que bueno, yo sé que siempre Mar del Plata siempre me ha ayudado mucho. Sí, digo, en algunos sentidos sí, claro, en el sentido compañero sí, ¿no? Digo, pero digo, para nosotros tampoco está bueno ser una especie de albergue gigante de genocidas. De albergue, ¿no? Claro. Tal cual, pero bueno. Somos como una especie de geriátrico de genocidas, en algún sentido. Y esa zona en particular, ¿no? Digo, porque el bosque Peralta Ramos en algún momento. Sí, porque Juan Miguel Wolf, había así varios. Así que bueno, la verdad que 47 años son muchos años, si uno se pone a pensar, pero es como... salí a buscarlo, todavía lo estoy buscando, porque ninguno dijo dónde están, y no, dónde están los nietos apropiados, dónde están los que fueron asesinados, eso no sabemos, a 47 años, y en el medio de todos estos discursos tan negacionistas, que yo nunca pensé que a 40 años iba a estar viendo que en la legislatura del gobierno de la ciudad se diera una charla de ese tipo, ¿no? Totalmente negando lo que hizo el Estado, cuestionando las cifras, si son 30.000, ellos saben cuántos son, ¿por qué no entregar la lista? ¿Por qué no? Claro. Ellos saben qué hicieron con cada uno, ¿no? Nosotros nos encargamos de aportar las pruebas, de hablar con los sobrevivientes, de acompañarlos para que declaren, bueno. Hemos conseguido todo. Bueno, en ese sentido, Marta, digo, te pregunto, porque te sé amiga, aparte, compañera de Miriam Breckman. Digo, hubo una presentación, ¿no?, de Miriam para la apertura definitiva de los archivos de la dictadura. Sí, sí, la acompañamos siempre, la presentación, para la apertura de la de los archivos, que no lo entregan, que no lo entregan. Ellos saben bien dónde está cada uno y qué es lo que hicieron. Y vos fíjate que el pozo de Banfield estuvo elevado casi 12 años a juicio. La impunidad biológica le llega a ellos y también nosotros, ¿no? Pero si el castigo no es ejemplar, en los tiempos históricos se vuelve a repetir. Seguro. ¿Y cómo, digo, a 40 años, acá lo hablábamos con Claudio en la mesa de la radio, digo, esto de tener que volver a dar la misma discusión, 40 años de recuperada la democracia, es un poco denso, cae pesado, pero parece que hay que hacerlo. Claro, porque lo peor es no darla, ¿no? En varios colegios, y vos tenés que los chicos se emocionan, te escuchan, y por ahí le preguntás qué votás y no saben qué votar. O sea, no ven futuro, no ven perspectiva, no ven salida, ¿no? Entonces, por eso lo importante es el trabajo grande con la juventud, ¿no? Con la juventud, de ofrecer una alternativa, y de que sepan que lo que tienen, la educación gratuita, el boleto, el Día de la Mujer, el Día de la ESI, el Día del Trabajo, todo costó muchísima sangre, nadie regaló nada. Y defender los derechos hay que defenderlos día a día para seguir sosteniéndolos, ¿no? Y todos los que nos faltan. Marta, ¿crees que la crisis económica, la falta de derechos desde otro punto, tapa un poco esta cuestión que tiene que ver con los derechos humanos y la cárcel para los genocidas y la política de memoria, verdad y justicia? Digo, cuando vos le planteás algo a un pibe o a una piba que no tiene zapatillas para ponerse para ir al colegio, imagino que te debe mirar y te debe decir, o no debe mirar y decir, che, entiendo lo que me estás planteando. Digo, pero sí, la verdad no que yo... trabajo, o que claro, o con creo la que... Sí. O con la hiperinflación que hay, no le alcanza el dinero, porque de última... Y yo creo que... en este momento se están equivocando mucho el gobierno y todo de respecto a la salida, la única salida, está en la calle ahora, está defendiendo nuestras conquistas, y ver cómo podemos conseguir cobrarle a los que más tienen, ¿viste? Para que se reparta la tortilla mejor, ¿no? Uh-huh. Las empresas habrán presentado un proyecto, pero tenés que ver las empresas que ganaron, los bancos que ganaron. La crisis es por la deuda, ¿no? Es porque... Y mal barajado desde un principio, ¿no? De por qué se paga la deuda. Una deuda que no tenemos contraída, no la votamos, no la aprobamos, ¿no? Eso es lo que... ¿no? Son los ajustes que nos están haciendo, ¿no? Y el dinero que se está yendo. ¿Y cómo...? Digo, ¿cómo te cae eso en el sentido de que, la militancia de Horacio era todo lo contrario? Era un militante revolucionario que desde acá siempre decimos, o al menos esto de que no solo luchaba por el boleto estudiantil secundario, sino que quería un mundo mejor, claro, más solidario, ¿no? Y demás. Horacio, cuando estaba en quinto año, viajaron a Santiago del Estero a blanquear las casas por la Vinchuca, en vez de ir a Bariloche. Cuando el grado de él, la mayoría se viajó a Bariloche, él no viajó a Bariloche, por decisión de él, te quiero decir, ¿no? Sí. Todo el compromiso que tenían con su corta edad, daba apoyo a una villa de emergencia, y el boleto fue una reivindicación social y económica, porque era la hiperinflación del Rodrigazo, que aumentaba todos los días, y los alumnos no... Era un reclamo de las familias que no podían pagar cuatro, sobre todo los industriales, cuatro boletos por día. Así surgió desde ellos, desde los relegados, pedir un boleto estudiantil secundario. O sea que la reivindicación no solamente era el boleto. Horacio, antes de el día que lo secuestraron, tiró por el balcón, que lo tengo, el manual de filosofía de Afanasieff, ¿viste? Y lo había leído un montón de veces, y eran extremadamente lectores, porque si querían cambiar, querían saber cómo. Y yo creo que en eso falta, ¿no? En explicarle a los chicos la importancia de la educación, del conocimiento, porque es lo que te va a hacer libre, ¿no? Lo que va a hacer que uno decida y no decida otro por uno, o dejarse influenciar. Y eso hay mucha falla, ¿no? En respecto de la educación, el conocimiento, como para, bueno, y el acceso, porque por ahí no es lo mismo una escuela del centro que una escuela de la periferia, en la cual van a ver cómo comen, cómo desayunan, ¿viste? Uh-huh. Marta, ¿cómo lo recordás a Horacio? ¿Como tu hermano o como un compañero? No, como mi hermanito más chico, porque éramos cuatro hermanos y era el más chico. Pienso en todo lo que hicieron con su corta edad, pero en realidad como el hermano más chico que era, extremadamente inteligente, lector, jugaba al ajedrez, nadaba, pero bueno, él, en realidad lo veo con esa edad que tenía de tan jóvenes, que hoy seguro que en la marcha los veo saltar y cantar, pero lo vamos a sacar definitivamente del Pozo de Banfield, hoy sale en un rato a la marcha, uh-huh. Definitivamente el Pozo de Banfield el día que tenga las condenas. ¿Cómo está eso? No quiero seguir andando eso porque me voy a poner a llorar y no va a terminar la nota. Está en etapa hace 3 años que empezó el juicio. Ya tendría que haberse hecho varias veces por semana, más testigos. Está en la etapa de los alegatos, así que esperemos que termine para fin de año. ¿Vos sos querellante de la causa? Sí, soy querellante con abogadas de justicia ya, sí. Soy querellante. Y decime quiénes son los inculpados, las personas denunciadas. ¿Quiénes están ahí por ser condenados, ojalá? Y el más importante es Wolf, porque era el responsable del Pozo de Banfield. ¿Y ahí existe una chance, de que se revierta la prisión domiciliaria? Nosotros cuando fuimos al reconocimiento con los testigos, con Pablo, que señaló donde los chicos habían sido asesinados, uh-huh. Pedimos entre todos, estaban las querellas, todos los abogados, pedimos el cese del arresto domiciliario de Juan Miguel Wolf. Y eso fue en noviembre, va a ser un año, que lo están tratando, todavía no lo resolvieron, con toda la atención, porque uno no le pide que se muera, de que toda la atención como la tuvo Checolás, internado, médico, le subía la presión, le bajaba el audífono, todo. Tenía toda la atención. Cuando lo quisieron llevar a Mar del Plata, ¿te acordás que hubo todo un scratch? Sí. Y todo. En realidad, nosotros desde algunos derechos humanos decíamos que estaba mejor atendido en la cárcel, porque la mujer había querido contratar una emergencia que tardaba, no me acuerdo cuánto, en llegar a, al bosque, que desde la cárcel iba al lado del hospital, ¿viste, no? Sí, bueno, de hecho, el primer, el, no este último escrache de Colás, el último que se hizo acá, el primero, que se sí. termina también revirtiendo la, la presión domiciliaria. La domiciliaria. Lo, claro, lo que dice la justicia no es que se revierte porque es un genocida, sino que se revierte la domiciliaria porque corre riesgo su vida, a raíz del escrache sí. que había hecho hace muchísimos años, digo, ¿no? Sí, no, y me acuerdo cuando el tipo llega, en el primer juicio que desaparece después López, él llega libre. Claro. Ahí pide, el que ahora es juez, Alejo Ramos Padilla, pide la detención y el allanamiento de la casa. Y encuentran armas, que la tenía el, la cuidadora de él era la suegra, que tenía como 99 años. Y Juan Miguel Wolk era la hija, que era comisaria de la de comisaria, o bueno, no sé qué, oficial mayor, de la comisaría que tenía que controlarlo y se escapó. O sea... Claro, pero, Wolk, tipo de cosas, no. Hay una historia muy particular de Wolk que por ahí estamos dejando pasar y que está bueno que la gente sepa que por ahí no la conoce, es que Wolk se hizo pasar por muerto, ¿no? Claro, y fue condenado a 25 años en el juicio a la Junta y fue dejado en libertad con las diferentes leyes que salieron, la violencia de vida, punto final, y los indultos, pero él fue condenado y después de ahí no se lo estaba muerto. Pero cobraba la jubilación. Cuando en realidad... Y bueno, cuando hicimos la búsqueda nos enteramos que cobraba la jubilación, así que estaba vivo, estaba viviendo en Mar del Plata. Bien, esa investigación la hiciste vos, ¿no? Con un colega. Sí, totalmente. Y la verdad que Mar del Plata, los hijos de Mar, me ayudaron muchísimo. Fueron los primeros que llamé, me dieron un teléfono y llamé por teléfono para que me ayudaran. Y hasta hubo fotógrafos que de Mar del Plata que se instalaron en la puerta, que dijiste, no, la verdad que tuve una ayuda... impresionante, en un momento que eso fue en el 2008, para que te des cuenta los años que... Y todavía está ahí, vive en la misma casa. Yo dos por tres paso, cuando trabajo cerca, cuando voy por ese lado, paso por la puerta. Sí, yo tengo una amiga que pasa y me manda una foto. Bueno, no sé si eso, pero digo, siempre la sensación que me da es que voy a pasar y va a estar el tipo saliendo, porque la verdad que hay un en la puerta hay un chabón, ¿cómo se llama? Uno de prefectura. La puerta de la garita, que no creo tampoco que le impida mucho salir, ¿no? ¿Y quién le controla a quién entra? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién abre? Eso no se controla. Sí. Marta. Así que bueno, la apertura de los archivos, Miriam, presidenta. Bueno, hay que decir que yo recuerdo muchísimo tu subida, no me acuerdo. Dime. No, aparte por coherencia, por un montón de cosas, por lo... situación que se vive, por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y por coherencia en la vida y en la calle, porque a veces no se tiene la misma coherencia. ¿Está siendo tu abogada en la causa de... o es Justicia Miriam, ya? No, están siendo las abogadas de Justicia Ya, que son Luz Santo Morón y Guadalupe. Y Guadalupe. Bien. Y Pía Garalda. Marta, la marcha es hoy, ¿no? En La Plata. Hoy en Plaza San Martín hay otra que hace la Cámpora en Plaza Italia. Yo generalmente participo un poco en las dos marchas porque el enemigo está en otra vereda. Pero bueno, sí, porque... Pero bueno, en Plaza San Martín es más temprano, es a las 2 de la tarde. Así que voy a estar un poquito en cada uno. Bien. Marta, como siempre, que cada vez que tenemos algo que hablar con respecto a la Noche de los Lápices, te molestamos y charlamos un ratito. No, por favor. Y a nosotros nos llena de energía y de ganas de charlar con vos. Les mando un abrazo gigante a todos. Abrazo inmenso. Ahí pasaba Marta Húngaro, hermana de Horacio Húngaro, uno de los jóvenes desaparecidos en la Noche de los Lápices. Se cumple mañana un aniversario, que es sábado, entonces dijimos, bueno, llamémosle en el día de hoy para poder recordar a todos los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en la Noche de los Lápices, en donde se recuerda su lucha histórica por el boleto estudiantil secundario, pero nunca está de más decir que no solo era lo que luchaban y lo que querían, sino también bregaban por un mundo mejor.